Por el contrario, no podemos pasar tan largos periodos de tiempo sin siquiera vernos. Porque tú, al igual que yo, bien sabemos que agonizamos y morimos en cada instante en que estamos lejos del otro. ¿Entonces qué? Entonces, no podemos continuar viviendo en ciudades diferentes. ¿De qué hablas? ¿Acaso propones que vivamos juntos? Bueno, yo... Que abandonemos a nuestros concubinos sin importar lo que pudieran sufrir nuestros hijos, para luego marcharnos juntos, tú y yo, como en un cuento con final feliz, y que de esa manera seamos un escándalo público. ¿Eso es lo que estás tratando de insinuar? ¿Acaso existe otra salida, Ana? Porque si eso es lo que estás insinuando, ¿será esa tal vez la única esperanza que nos queda para dejar de morir a cada instante? Si eso es lo que insinúas, cariño, déjame decirte que quizás sea la única manera de ser libres. O quizás no. ¿Qué crees que sea más doloroso? ¿Morir a cada instante por estar separados? ¿O morir a cada instante por cargar culpas? No lo sé. No lo sé. No sé de qué manera escaparnos de este insoportable cautiverio sin lastimar tanto a los demás. Sin sentirnos culpables. ¿Tú lo sabes? Si lo sabes, dímelo. ¿Cómo? ¿Acaso tienes la respuesta, cariño? ¿La tienes? No. No la tengo. No sé cómo. Pero siento que no tardaremos en encontrar una salida. Siento esa convicción en lo más profundo de mí. Comenzaremos una vida nueva. Una vida hermosa. Te lo prometo. Yo también lo siento así. Pero bien sabemos los dos que esa vida aún está muy lejos. Y lo más complicado y difícil acaba de empezar. ¿Oyes? Acaba de empezar.